Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, seis minutos ya pasaron de este domingo 20 de octubre de 2013. La propuesta, la de todas las semanas. Vamos a compartir las tapas de los diarios metropolitanos de alcance nacional, los comentarios de Isabel Rauber, un poco de muy buena música y vamos a tratar de analizar qué dicen los medios de comunicación a esta altura del partido, a 7 días de las elecciones y a 24 horas de lo que sucedió en 11. A ver, vamos a una primera lectura comparada. Por supuesto que lo sucedido en 11, salvo para Miradas al Sur, que tiene un cierre absolutamente atemporal, ha sido el dato principal de primera plana. ¿Cómo se dividen los diarios? Bueno, entre los que se hacen preguntas y los que inventan respuestas. Los que se hacen preguntas son los que van entrelazando hipótesis, son los que están poniendo el ojo en lo que dijo fundamentalmente gran parte del pasaje en el día de ayer, una vez que fueron saliendo de los hospitales donde fueron atendidos en primera instancia, sobre todo los heridos que no revestían gravedad. Y los otros son los que utilizan la palabra otra, como para marcarte que los últimos tres sucesos que tuvieron que ver con Ferrocarriles, febrero de 2012, la trágica jornada de febrero de 2012, Castelar y lo de ayer, son exactamente lo mismo. Ahí hay un dato fundamental que se repite en la prensa, en Perfil, en Clarín y en La Nación. El tema de otra vez y otra vez exactamente por lo mismo. Después tenés realmente como título secundario o terciario un dato que tendría que haber aparecido con mayor intensidad en primera plana, que es el asesinato del intendente de Lobería. Tenés, por supuesto, la victoria de San Lorenzo como dato fundamental del fútbol del día sábado. Y en algunos diarios, fundamentalmente en Perfil, cualquier tema pelea con las elecciones. En el resto no es tan así. Aparece como un dato casi secundario. Pero Perfil lo coloca a su último revoleo de cifras en materia de encuestas casi a la altura de lo sucedido ayer en 11. Bueno, más o menos por ahí andan las tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. Buen día, Sanca, ¿cómo le va? Buen día, Campana, buen día a todo el mundo. Muy bien, señor, aquí con un poco con la lluvia. Sí, un día de la madre, lluvia por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires. Así es, a esta hora tenemos 18 grados 6 décimas de temperatura. Toda la humedad, casi 96%, está nublado, llueve de ratitos y así va a seguir, por lo menos esto anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Tendremos cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas mejorando hacia la tarde-noche de hoy, con vientos moderados del sector sur con ráfagas. ¿Tiene vías de comunicación? Tenemos, claro que sí. Los amigos nos llaman al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. También en Facebook nos encuentran a través de Visión Nacional. Así nos encuentran, también nos comunicamos. Arranquemos con Página 12. Un accidente, muchas preguntas. Unas 80 personas sufrieron lesiones y heridas no graves cuando un tren se estrelló contra la barrera de contención de la estación 11, justo en el mismo andén de la tragedia de febrero de 2012. La formación iba a más velocidad que la permitida. El conductor quedó detenido y está acusado de llevarse el disco rígido de control de la locomotora. Un dato clave para la investigación. Título principal de etapa de Tiempo Argentino. Chocó un tren en 11 y el motorman robó la grabación de seguridad. La formación iba a gran velocidad y no tuvo fallas técnicas. Hubo 80 heridos, ninguno de gravedad. Randazzo confirmó que el disco rígido de la cámara de la cabina fue descubierto en la mochila del maquinista, quien quedó detenido e incomunicado por orden de la justicia. Los investigadores dan por hecho que intentó destruirlo. Las reacciones políticas y el testimonio de los pasajeros. Título central de Tiempo Argentino. Les decía que había cuatro tapas que jugaban con esto de la reiteración de la tragedia, como si lo que hubiera sucedido en febrero de 2012, después en Castelar y en el día de ayer, fuera exactamente por los mismos motivos. Y entonces todos hablan o de otro choque o de otra tragedia. Clarín, otro tren chocó en 11 y revivió la tragedia. Perfil, otra vez 11, siempre los trenes. La prensa, otra tragedia. La Nación, otro choque del Sarmiento en 11 dejó 105 heridos. Otra de las tapas singulares del día de hoy tiene que ver con Crónica, con un título que después, si uno analiza la bajada, realmente no se corresponde demasiado. A ver qué dice. Otro accidente en 11, 80 heridos. Sin freno es el título. Un tren chocó contra el paragolpes, se subió al andén y llegó hasta los molinetes. El motorman quiso robarse el disco rígido de la cámara de seguridad, pero fue detenido y quedó internado e incomunicado. El gobierno descartó fallas técnicas y dijo que iba más rápido que el promedio. Entre la afirmación temeraria del título y una bajada con más preguntas que respuestas. Bueno, por ahí viene el análisis de Crónica de lo que pasó ayer en 11. Diario Popular, apuntan al motorman por el choque. El accidente de la formación del Sarmiento dejó un centenar de heridos, de los cuales 8 están en observación. El conductor, también internado, quedó detenido e incomunicado. Pasajeros quisieron lincharlo. En su mochila tenía el disco rígido del tren, como lo denunció el ministro Randazzo, quien dijo que antes de chocar contra los paragolpes, la unidad circulaba a 12 kilómetros más de lo permitido. Te decía que el único diario que no trae la tragedia de 11 en tapa y en función de un cierre atemporal es Miradas al Sur. ¿Qué dice? A una semana de las legislativas, realismo y gobernabilidad es el título de Miradas al Sur. Leemos algo de la bajada según las encuestas dadas a conocer hasta ayer. En el distrito bonaerense, clave en los comicios del domingo 27, la brecha entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria parece haberse reducido de 15 a 7 puntos desde las primeras mediciones post-paso. El otro dato significativo en el orden nacional es que las expectativas del kirchnerismo en la renovación de las cámaras le permitiría mantener mayoría sumando aliados. Entre los títulos hay que sumar el, a ver, ese editorial cotidiano que desde el número 1 de Página 12 vienen haciendo Rudy Paz en tono de humor cada 24 horas. Dos personas charlando. Cristina está mejorando mucho. Le pregunta el otro, ¿ve la tele? ¿Ve los diarios? No, claro, con razón, por eso está mejorando. La música de hoy tiene que ver con el jazz made in Argentina, con el jazz argento. El Pollo Raffo es un tecladista que a esta altura del partido, uno dice, ha tocado con todos. Así es. Un tipo que en el rock nacional se sumó a casi todas las bandas de primera línea, pero tiene un costado yacero desde siempre. Acaba de sacar un discazo. Vamos a escucharlo hoy, por lo menos en rafaguitas, casi en su totalidad. Hola, buenos días, chicos. Buenos días, equipo. Escucho, ahora los escucho, vamos a ver qué dijeron esas famosas tapas de diario. Con mucho gusto los escucho. Que tengan un hermoso domingo. El que tenga la madre, que la disfrute, y el que no, que la recuerde. Isabel de Hurlingham. Gustavo, equipo, oyentes y madres todas, el beso de Jorge Correcamino, Tocato Maratonista 72. Que sigan saboteando, difamando y odiando el proyecto de Néstor y Cristina. Nosotros, los pero kirchneristas, seguiremos trabajando para que nuestros hermanos, aún aquellos que no nos voten, no pierdan su derecho. Por dar un ejemplo, que los viejos no pierdan la jubilación que ganaron gracias al proyecto. Gustavo, te quiero mucho. Lo mismo que a todos los oyentes. Chao. Gladys Dávila nos saluda en Facebook. Dice, buen día, Gustavo y Adrián, excelente programa. Abrazos. Lo mismo Noé Valcarce. Dice, buen día, Gustavo, Adrián, equipo oyentes. Paro en Aerolíneas Argentinas. Video de Cabandía, accidente de 11 y asesinato del intendente de Lobería. Es mucho. Paranoica yo. Dice Noé y deja saludos. Gracias. Abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, campana zanca, bueno, ni bien pare la lluvia, paso a buscar a Isabel con mi motoneta, feliz día de la mami a todos, un beso grande. Pepe de Ramón. Hola, buenos días, soy Rosa Altalar. Bueno, en un abrazo grande, grande, te mando un abrazo a todas las madres que son nuestras oyentes de nuestra radio pública. Quiero decirles algo, que como el domingo que viene ya hasta ahora voy a estar por ir a votar, la realidad es lo que vi ayer, pateando por el talar, las calles. Me parecía Navidad, parecía un principio de Navidad por todas las compras que estábamos haciendo todos. Así que... Buenos días, quiero mandar un mensaje para la señora presidenta, soy Lili de Caballito. Cristinita querida, un fuerte abrazo en este Día de la Madre, cuídate mucho, mucho, te esperamos todo el tiempo que sea necesario, cariñito, hasta siempre. Un beso grandote. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Viví la primavera. Escuchás Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Cada mediodía la radio marcha. Radio marcha. Plena disposición para estar acá contigo todos los días de lunes a viernes de 12:30 a 14. A las 12:30 arranca con gente de a pie. Todavía no, cambió el horario, cambió el esquema. Pero somos nosotros. La realidad acompañada por Mario Weinfeld. Opiniones sin clave. Gente de a pie. Lunes a viernes en la radio pública. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premio Setter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premio Setter 2013. ¿Te lo vas a perder? Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Más ahora que nunca. Sergio Massa, diputado nacional. Frente Renovador. Lista 504. Provincia de Buenos Aires. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana. 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Se trata de construir un país con honestidad, esfuerzo y trabajo. Porque Argentina vale la pena. Llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508. Unión con fe. Ustedes ya están. Pero vos, ¿qué estás esperando? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Ya somos más de 100.000 en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Sofía. Dentro de poco vas a venir a votar a mi aula. Por eso te quería pedir que antes pienses un rato. Quiero ir a la plaza y que mi mamá se pueda quedar tranquila. Elegí a alguien que se preocupe por nuestros abuelitos y por todos los nenes como yo. Gracias y besos. El futuro empieza en tu voto. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín. Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente Progresista Cívico y Social. Lista 509. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Domingo, 21 horas. Hacia adelante, pero sin olvidar. Se cumplió 58 años del golpe a Perón en 1950. Memoria para el futuro. Con Carlos Castro. 22 horas. El radioteatro más importante de la Argentina. Para los demás, eres una esposa infiel y yo un marido engañado. ¿Saben qué es eso? Las dos carátulas. Dirección Nora Massi. 23:30 horas. Música por un músico. Vamos a un segundo abordaje de la carismática y recordada figura del trovador chileno Tímpano. Con Daniel Viglietti. Voces. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. ¿Qué dicen los suplementos deportivos del día de hoy? Bueno, básicamente San Lorenzo es el eje de todas las tapas, Independiente es el dato secundario y un poco de rugby con la definición del torneo local. Recuperó la alegría, dice la Deportiva de la Nación. San Lorenzo salió rápido del golpazo sufrido en la final de la Copa Argentina. Se desquitó con una goleada por 3-0 sobre All Boys. ¿Qué dice Crónica? En abrazo de gol, Ángel de la Guarda, San Lorenzo 3, All Boys 0. Correa, autor de dos goles y figura de la noche, protegió la esperanza del ciclón que revivió tras el durísimo cachetazo sufrido en la Copa Argentina. El gráfico, suplemento deportivo de tiempo, con dos goles de Correa y uno de Villalba, San Lorenzo le ganó 3-0 al Boys, se recuperó de dos derrotas seguidas y se prendió de vuelta en el lote de la punta. Sí, se puede, dice el gráfico. La ilusión no se mancha, Diario Popular. La frustración de la Copa Argentina no sacó a San Lorenzo de carrera en el inicial. El equipo de Pizzi goleó 3-0 al Boys, cicatrizó heridas y se reacomodó otra vez en la pelea. Suplementos de espectáculos de este domingo. Si le parece bien, comenzamos con el suplemento del Diario Popular, sí, que lo lleva en su portada nada más y nada menos que el señor Tom Hanks con la tapa, leyendo el Diario Popular. O sea, el documento de que es una exclusiva. Exactamente, señor. Así como un secuestrado por una célula terrorista que le pone el diario. Para confirmar la fecha del encuentro. Aquí Tom Hanks, o Forrest Gump, o como le quiera decir, está leyendo así con cara interesada. Miró vos. Dice, mirá vos lo que... Mirá el bicho, dice, que ganó. Capitán Phillips, más que una de piratas, titula el Diario Popular. Tom Hanks indica que el objetivo de la película recién estrenada es llamar la atención sobre una zona sumida en la miseria por la codicia de la economía global. Lo que queremos es que todo el mundo hable de lo que pasa en Somalia o Somalia. ¿Qué más dicen los suplementos de espectáculos? Nos vamos al suplemento de espectáculos de Clarín. Abel Pintos en la tapa del suplemento de espectáculos. No se la cree, es el título de la tapa del suplemento. Está entre los cantantes más masivos y más vendedores. Este año ganó el Gardel de Oro, sin embargo mantiene su humildad intacta con disco nuevo bajo el brazo llamado Abel. Me sumo con un dato de radar. Teatro reabierto. Las obras de teatro abierto que se verán en la televisión pública. El telón que nunca bajó. Teatro Abierto nació en julio de 1981 por la necesidad de un grupo de actores, directores y dramaturgos de hacer llegar sus creaciones a un público amplio y de reivindicar el Teatro Nacional, cuya misma existencia había sido puesto en duda por las autoridades militares. Pero terminó siendo mucho más que eso. Un verdadero foro de resistencia política y cultural contra la dictadura. Y a partir del 29 de octubre y a lo largo de todo el mes de noviembre, la televisión pública pondrá al aire 13 de las obras que se estrenaron en aquellos años, tratando de combinar aquel espíritu austero de las puestas originales con un remozado lenguaje televisivo, con directores de la vieja y nueva guardia y un elenco de actores apabullante. Realmente un muy buen trabajo, una muy buena producción de la gente de Liceo Álvarez, que llevó a cabo estas 13 producciones para que Teatro Abierto vuelva a convertirse en presente. Y por ejemplo, qué sé yo, el acompañamiento de Gorostiza, que lo viste con Carela y Franklin Caicedo, por ejemplo, la versión sobre todo en la cinematográfica, la vas a tener con el Puma Goiti en el lugar de Carela y de Mauricio Dayub en el lugar del chileno, de Franklin Caicedo. Bueno, ese tipo de puestas son las que se van a llevar a cabo fundamentalmente para que te metas en el túnel del tiempo, si el número de tu DNI no te acerca a lo que fue aquella epopeya de 1981 y puedas entender qué fue lo que sucedió en el Teatro El Picadero hasta la bomba, hasta que llegó el atentado, hasta que hubo que trasladar toda esa revolución teatral de resistencia a una sala de loft de Corrientes. Bueno, realmente una apuesta interesantísima para volver al pasado de la mano del presente. Gustavo, equipo, buenos días. Excelente programa. Feliz Día de la Madre para todas las mujeres ahí. Es exactamente la etapa que se esperaba, no es casualidad. Se hacen gala de la desinformación. Carlos de Martínez. Hola, buenos días. Soy María de Zárate. Quería saludar en especial a las madres de Plaza de Mayo. A Eve de Bonafini como luchadora y como la mejor madre del mundo. Por toda la lucha por los 30.000 y por todos nosotros. Los que no tenemos madre, la recordamos a ella. Felicidades y felicitaciones por el programa. Hola, para Radio Nacional, el programa de Campana. Como todos los domingos los estoy escuchando porque me encanta el programa y me ponen al tanto de todas las novedades. Hoy, como siempre, quiero decirles que la gran diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros festejamos todos los días los logros que nuestra presidenta va llevando adelante y que son triunfos para nuestro pueblo. Bien. Buenos días, bueno, felicidades para todas las mamás y bueno, un especial a nuestra presidenta querida, que se cuide mucho y acaban de fuerza, muchacho, te bancaremos. Y a Randazzo también, mucha fortaleza, que no se desanime, es un gran muchacho. Norma de San Martín. Buenos días, respetado Gustavo, Alicia, soy Eduardo de Mataderos. Ha sido oyente vuestro y de las 750. Creo que las cosas que faltan lograr están dentro del Frente para la Victoria. Lo que esté fuera del Frente para la Victoria son cosas ya lamentablemente conocidas. Les mando un respetuoso afecto, un cariño grande para todas las mamis. Aprovechen los que la tienen en vida y los que no, bueno, siempre la tenemos en nuestro recuerdo. Cariño. Visión Nacional. Lectura recomendada para este domingo, página 12, Una fábrica de muerte, testimonios del juicio por los crímenes en La Perla. Alba Camargo relató el secuestro de sus padres y sus tíos y el encierro y los interrogatorios a los que ella misma fue sometida. Piero Di Monte contó el horror de la tortura y el rol clave del represor Ernesto Nabo Barreiro en ese centro clandestino de detención. Cuando hablamos de La Perla, hablamos de uno de los centros clandestinos más terribles que tuvo la Argentina, así en el corazón de la provincia de Córdoba. Pero también estamos hablando de una especie de postal de lo que nos pasó desde las leyes de perdón hasta el presente. Porque aquello de Semana Santa comenzó cuando Barreiro se negó a declarar. Se amotinó en la compañía de paracaidistas de Córdoba y así nació Semana Santa. que hoy se esté llevando a cabo el juicio, 25 años después, un cuarto de siglo después, después de un cuarto de siglo de impunidad, y lo tenga sentadito ahí a Barreiro, bueno, implica el cambio de paradigma. Ahí está Barreiro como uno de los ejes de esta historia y además como uno de los, sindicado por los sobrevivientes, como uno de los principales torturadores de La Perla. Así que no es un dato menor. Es, yo te diría, el dato que siempre habría que agregarle cada vez que hablamos de lo que pasó en La Perla. Nos quedaban algunos suplementos de espectáculos. Así es, señor. Tiempo Argentino, su suplemento de espectáculos con la fotografía de Los Babasónicos. Volver al futuro, la banda está de vuelta con el flamante disco Romanticísmico. Reafirma su búsqueda de la canción exacta y lanza una cruzada definitiva para conquistar América Latina. También en la etapa de espectáculos de Tiempo Argentino, Emma Watson, la actriz, es la protagonista de Adoro la Fama, basada en una historia real que dirige Sofía Coppola y que estrena este jueves. Emma Watson es la coprotagonista de todas las Harry Potter, ¿no? Disfruto trabajar con otras mentes creativas, dice esta joven actriz. Tapa de la revista 23, el fenómeno de la repatriación, ahí va, de científicos. Mil ilusiones. El programa Raíces logró en esta década que más de 1,000 científicos argentinos expulsados por la crisis volvieran a trabajar en el país. El acierto de implementar una política de ciencia y tecnología. Los avances y descubrimientos alcanzados. Números y testimonios de los profesionales que apostaron por el regreso. Última producción discográfica entonces del Pollo Raffo y aquí estamos compartiendo Franguinho e Carvalho. Y mientras compartimos este tema, recibimos algunos mensajes. Bien. Como por ejemplo el de Pepe de Ramos Mejía, que dice: feliz día para todas las madres. Algunas me deben las medialunas, otras me prometieron lemon pie. ¿Pasa, usted, las mujeres le deben? Lo meten de todo a Pepe. Claro. Juana de Floresta cumplió con mates y su sonrisa. Pero qué bueno, Pepe. También en Facebook, Gladys Dávila se pregunta qué haría un niño. ¿Por qué el Motorman robó el disco rígido de la cámara? Si fallaron los frenos, él no tuvo nada que ver. Usar la razón, dejar de jugar con las vidas. Y Olga Holman dice: buen día, Visión Nacional, y felicidades a todas las madres, y en especial a nuestra querida Isabel. Excelente el programa, como siempre. Hola, habla Alicia de Bulón. Bueno, para saludar a todas las madres de esta hermosa Radio Nacional que me acompaña, que piensa como yo. Y bueno, como dijo un oyente, también un beso muy grande a Cristina. Muy bueno, Gustavo, te escucho siempre, desde hace bastante. En otras épocas también. Chau, un beso. Hola, Gustavo. Isabel de Urlingan nuevamente. Qué lindo que lees los diarios. Gracias, Gustavo. Gracias. No sé, por lo menos yo quedo totalmente satisfecha. Y qué bueno lo de las encuestas. Si dicen que hay 7 puntos, Gustavo, vamos a salir o cabeza a cabeza o voy a ganar Isaurralde. Gracias. Muchas gracias. Comienza Espacio Publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo les aseguro reconocer errores, pero también les puedo asegurar que las cosas se harán y no serán solo promesas de campaña. ¿Qué seguridad les doy? Primero, mi palabra. Yo no especulo. Segundo, no sobreprometer. Y tercero, estoy en el espacio político que puede hacer que las cosas ocurran ya. Si sos uno de los indecisos, abrazá la duda. Y cuando llegues a la urna, te pido que votes por mí. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503. Frente para la Victoria. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. A veces me preguntan, Momo, ¿por qué querés ser diputado? La respuesta es simple, porque Argentina vale la pena. Jerónimo Venegas, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 508, Unión con Fe. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La política es para adelante, la política es generosidad, es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí, es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Juan José Musi, diputado, tercera sección, provincia de Buenos Aires, lista 503, Frente para la Victoria. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Giselle Espinosa le acercó a su hija Lola Benigni una sopita. ¿Sabes a qué tiene olorcito la sopa? Dijo Lola. No, ¿a qué? A mamá. El amor vino con su universo de manzanilla, ciruela y río. Feliz día a todas las mamás y a todas las personas que de diferentes maneras ejercen roles maternos. Fuiste escribiendo la vida toda. Cuando Abigail Blanco tenía 3 años, la madre, Marcela López, estaba embarazada. Abby estaba lo más tranquila con el tema, pero una vez se puso a mirar la panza de la madre y cuestionó: ¿quién va a ser la mamá de la bebé? Yo. No, si vos ya sos mi mamá, hay que buscarle una mamá a la hermanita. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Les cuento que finalmente la hermanita resultó hermanito. Hasta las ecografías se equivocan, advierte Marcela. Las mamás solemos hacer varias cosas a la vez. Una de estas mañanas, Sandra Barmack sirvió el desayuno y aprovechó a compartir con Mora un jueguito llamado El Abecedario, que bueno, imagínense, es para aprender las letras. Cada casillero tiene una letra, un dibujito que empieza con esa letra y la palabra escrita debajo en imprenta. La primera, claro, es la A. Hay un dibujito de un árbol, debajo dice árbol y así. Mora, que tiene 6 años recién cumplidos, empezó perfecto y aunque no leía la palabra, siguió invocando todas, mirando la letra y el dibujito. La B de barco, la C de cohete, y así siguió avanzando y diciendo H de helado, y de imán, J de florero. Ocurre que debajo de la J decía jarrón, pero Mora miró el dibujo y vio un florero. Y le juro que yo, que vi la imagen, también hubiera dicho florero. El dibujo no era unívoco. No me extraña si esta semana encontré errores hasta en la traducción de un prospecto. ¿Qué podemos pedir a las fábricas de juguetes aunque sean pedagógicos? No sé qué hizo Sandra. Yo sugiero llamar a las empresas y plantearlo. Les damos la posibilidad a las instituciones de mejorarse, de capacitar al personal o contratar correctores u otros profesionales y centralmente enseñamos a nuestros hijos a defender la calidad de los productos que compramos, de las condiciones laborales y hasta la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Y también les enseñamos a pensar, porque en efecto, algunas imágenes pueden sugerir diferentes cosas en diferentes personas. Es una oportunidad de aprendizaje superior incluso a la que el juego impreso proponía. Al consultarle a Sandra si estaba de acuerdo con este comentario, lo enriqueció aportando que en relación con los juguetes, el tema es estereotipar todo. Hay Barbies perfectas, escribe entre comillas, pero no hay muñecas gordas o con granos. Muy bueno, esta mamá. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Más ahora que nunca. Sergio Massa, diputado nacional, Frente Renovador, lista 504, provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Domingo, 12 horas. La democracia tiene su lugar. La impopularidad de la guerra de la Triple Alianza. Democracia.ar. Con Hugo Paredero. 14 horas para redescubrir el pasado. Interesante ver lo que dice Mariquita Sánchez de Thompson en cuanto a cómo era la educación. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. 15 horas, el verdadero espectáculo. Quiero comentar que estuve dos veces en el teatro viendo dos obras. Muy bueno el programa. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. 17 horas, poesía, música, historias. Salió una antología, es una antología de poemas y canciones. En mi propia lengua. Con Tom Lupo. 19 horas, Latinoamérica retumba. Una llamarada de emociones tensando las cuerdas del domingo. Sonidos agitadóricos con Liliana Launes. Nacional, Argentina, una radio que se renueva día a día para vos. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Cuando hablamos de las tapas de hoy, te decía que Perfil es el único diario que trae algunas cifras que tienen que ver con encuestas, casi en paralelo con la tragedia de Once, peleando algún espacio protagónico en la tapa del diario de Fontevecchia. Última encuesta después de Cavandie. Insaurralde baja, Massa saca 9 puntos y se estanca el voto K a nivel nacional. El sondeo de Perfil, y ahí por lo menos tenemos la fuente, ¿sí? El sondeo de Perfil. Gracias. Registra que en la última semana el candidato a diputado bonaerense del Frente para la Victoria cayó al 34% contra el 42,7% del Frente Renovador. ¿Qué dice Tiempo Argentino? Los sondeos confirman que el Frente para la Victoria retendrá el control parlamentario. Los consultores, y hay por lo menos 4 o 5, Giacobbe, bueno, hay 4 o 5 que exponen las cifras de sus últimas encuestas, los sondeos confirman que Enfrente para la Victoria retendrá el control parlamentario. La diferencia entre Massa e Insaurralde va de 7 a 8 puntos y no marca el despegue que esperaba el tigrense tras las primarias de agosto. De mantenerse así, la composición de las cámaras seguirá sin cambios. A nivel nacional, se estima que el kirchnerismo rondará el 28%. De esta manera, y en un recuadrito que dice 39 bancas, lo que se confirma es lo siguiente. Si estos datos son así, si los sondeos marcan cómo va a ser la cosa dentro de 7 días, el Frente para la Victoria obtendrá 39 bancas propias, 5 más que las 34 que se pondrán en juego. Revistas del domingo. Comenzamos con la 7 días en su portada. Carlos Páez Vilaró. El maestro cumple 90. Hace planes a futuro y jura que los proyectos inalcanzables son el secreto para mantenerse activo. Esta es la tapa, también con otras propuestas, viaje en el tiempo, presente y pasado de los barrios obreros porteños. Por aquí, esta es la propuesta de 7 días para este domingo. Lectura recomendada, Miradas al Sur, el caso Bogelius. Es interesantísima la historia de este tipo que tuvo en su cabeza la creación de una revista cultural y que después como que se le fue yendo de las manos, por suerte. Y el proyecto que él tenía, que era mucho más chiquito, terminó siendo Crisis. La crisis que todos conocimos entre 1973 y 1976 y que, por suerte, desde hace 3 años fue recuperada y cada 2 meses aparece recuperando gran parte de su memoria histórica, aquella que se escribió entre el 73 y el 76. El caso Bogelius. El editor de la revista Crisis, Federico Bogelius, fue secuestrado en 1977 con fines extorsivos por un grupo de tareas del primer cuerpo de ejército. Pudo escapar de sus captores, pero en 1978 fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En uno de los recuadros dice, de esta nota que tiene casi 3 páginas, el coronel Pérez González dijo que el general Suárez Mason le había retirado el sumario indicándole que no se ocupara más del asunto. Y de ahí en adelante el hombre recupera de alguna manera su pasado, o quién era hasta 1977. Cuando hablamos de Bogelius, hablamos del padre de Crisis y también hablamos de un hombre que tenía un sueño, que insisto, después se le escapó un poco de las manos por suerte y terminó siendo aquella mítica revista dirigida por tipos impresionantes y que tuviera que ver tanto con lo último de Haroldo Conti. Es lo último de Haroldo Conti. Más revistas de este domingo. Vamos con la revista Viva de Clarín. Andy de la Calle, a cara de perro. Kuznetsov asegura que su fuerte es entender la psicología de la gente. El exitoso conductor de perros de la calle, Andy Kuznetsov, dice que la radio es auténtica, mientras que en la tele sos un muñeco. Y sorprende con un dato, prefiere la AM a la FM. También en tapa de la revista Viva de Clarín, Atacama, la imponente belleza del altiplano chileno. Y otro título que propone una nota en el interior, solas, madres que eligieron tener hijos sin formar pareja. Muy bien. Bueno, anduvo de viaje, volvió hace muy poco a Buenos Aires, así que está en casa. Feliz Día de la Madre, Isabel, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, no puedo decir igualmente, pero sí para la compañera que nos acompaña hoy en el programa, para Cecilia y bueno, para todas las compañeras que están trabajando y por supuesto las oyentes, ¿verdad? Sí, señora. ¿Por dónde anduviste? Ay, estaba en Costa Rica, pero aquella fue una tragedia el día de ayer. Bueno, una tragedia, digamos, con un buen final, porque la tragedia fue que tuvimos solamente 6 horas de retraso en los vuelos. Uh-huh. El aeropuerto de Panamá era un hervidero directamente el día de ayer porque habían colapsado todas las comunicaciones y entonces no salía ni entraba ningún avión. Así que a la hora del mediodía pasada aquello era terrible. Pero bueno, logramos llegar. Solamente que en vez de a las 8 de la noche, a las 4 de la mañana. Y hay una diferencia, ¿viste? Sí, claro. Casi son 24 horas de un vuelo de 10 horas en total. Así que estoy molida, sí, pero nada, contenta. ¿Qué? A ver, contame, encuentro latinoamericano, otra de esos diálogos importantes en función del presente y el futuro. Sí, era realmente el tema. Bueno, primero quiero recordar que estamos con la Cumbre Iberoamericana, ¿no? Uh-huh. La Cumbre Iberoamericana que está en Panamá y con muy bajo perfil, ¿no? Sí, sí. Con muy bajo perfil. La ausencia de los presidentes, de los gobiernos, cada uno por razones absolutamente justificadas. No es que hayan decidido ponerse de acuerdo ni hacer ningún vacío. Están haciéndose cargo de las problemáticas de sus países. Bueno, la presidenta argentina por motivos de salud, como ya sabemos. El hecho de que España se ha quedado ahí con el campo ideal para enseñorearse con la cumbre, ¿no? Que tampoco ha podido participar el rey también por razones de salud. Bueno, yo digo esto de España porque es algo tan impresionante, ¿no? Yo estaba en Costa Rica como epicentro de algunos debates centroamericanos, en este caso el tema de los agrotóxicos, los agroquímicos, todos los, además del debate de las semillas en el cultivo, pero la cuestión de los agrotóxicos es algo salvaje. Y hablando del tema de las comunidades, digamos, las comunidades indígenas, cuando uno sale de recitar, ¿no?, que sí, que todos tienen derecho, lo que habría que tratar de discutir bien y esclarecer para que todo el mundo no pueda estar evocando a las comunidades indígenas como si con eso fuera suficiente, porque vamos a empezar a profundizar si las comunidades indígenas son o no son ciudadanos y sujetos con iguales, no sujetos de derechos, sino con iguales derechos que el resto de la ciudadanía. Al parecer no, al parecer es algo que basta con mencionar para dejar esclarecido, porque se puede reivindicar como algunos gobiernos, ocurre claramente en Centroamérica, ¿verdad? A los indígenas, sí, todo bien, claro, somos multiculturales, plurales, pero las comunidades indígenas son las que más están sufriendo esta invasión de los agrotóxicos. Y te voy a decir en concreto cuáles son los ejes del debate, más allá de la cuestión de el cese de las plantaciones basadas en agrotóxicos, de querer expulsar a las transnacionales, pero impactante cuando se explica las consecuencias. O sea, los venenos, por ejemplo, ahora ahí en Costa Rica hay grandes extensiones de cultivo de piña, lo que nos, el ananá, sí, ¿no? Claro. Y entonces usan para fomentar, terminar con las plagas y fomentar la producción de la ananá, unos venenos que son terriblemente nocivos para la piel y para todo el organismo. Uh-huh. Y además penetran en las aguas, que siempre vamos a lo mismo, ¿no? Sí, claro. Con la minería del oro, siempre es lo mismo. Uh-huh. Cómo los desechos penetran las napas freáticas y penetran el agua. Pues resulta que las grandes enfermedades que se están reproduciendo hoy, pero por miles y miles, es que esto lleva a insuficiencia renal y hay miles de personas de las poblaciones afectadas. Estamos hablando de países donde la población campesina es muy alta, ¿no? Claro. No son tan urbanistas como, por ejemplo, Argentina. Uh-huh. Entonces, esto castiga fuertemente. Y realmente a mí me impresionó, Gustavo, me impresionó mucho ver el nivel de desprotección, sí, que tienen estos sectores de la población y cómo así por miles directamente termina en diálisis, hemodiálisis, y ya sabemos que en condiciones de pobreza eso se traduce en muerte, ¿no? Claro. Sí, sí, se aceleran todos los tiempos. Exactamente. No cabe duda. No cabe Entonces, duda. Era el centro. Y me gustó mucho porque este fue el centro del debate del encuentro de educación popular que se desarrolló en Costa Rica. O sea, si vamos a discutir desde los pueblos, vamos a discutir la realidad por la que están viviendo hoy las comunidades indígenas y también comunidades campesinas, ¿no? Uh-huh. Con el avasallamiento de la piña. Es increíble porque le ha superado al café en este momento, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuál es la realidad? Pero esto no existía hace un poquitos años atrás, ¿no? Todo el problema era eso. O la palma africana, bueno, ahora la piña. Claro, sí, sí. Bueno, Isabel, nos estamos reencontrando en 15 días porque la semana que viene no tenemos programa. Hay programación especial, por supuesto, en función de las elecciones. Claro. Así que nos estamos reencontrando en 15 días. Nos reencontramos en 15 días. Un beso enorme, Isabel. Pues, feliz día. Gracias a ustedes. Buenos días. Chao. Hola Gustavo, soy Fernando de Colegiales. Che, qué lujo que es esto del pollo rodajo. Es una maravilla esa música que pusiste. Te felicito, genial el programa. Besos. Feliz Día de las Madres para todas las mamás de Radio Nacional. Que lo sigo las 24 horas, mi radio está prendida en Radio Nacional. Tienen una programación extraordinaria y piensan igual que yo. felicidades para las madres de Plaza de Mayo, de Línea Fundadora, todas las distintas divisiones que tienen, y en especial para mi adorada Cristina, Clara Susana de Caballito. Gracias. Habla María de Ituzaingó. Un beso para todas las madres, especialmente para nuestra presidenta Cristina. Fuerza, Cristina. Y les digo a toda la gente que el próximo domingo tengan memoria, que voten o votemos con memoria. Muchas gracias. Un beso a todos. Estábamos charlando sobre la historia de Bogelius, sobre esta muy buena nota que trae Miradas al Sur en el día de hoy, para que aquellos que no saben de qué se trató aquella, como decíamos, epopeya periodística 73-76, llamada Crisis, con Galeano, con Conti, con tantos grandes, bueno, se puedan meter en esa historia y además ver qué sucedió con este editor que padeció el secuestro de la dictadura. Nos vamos a ir contándote qué dice el suplemento económico de Cash y el suplemento económico de Tiempo Argentino. Cash dice: elites y Estado. La experiencia histórica prueba que los casos exitosos de desarrollo han requerido de una muy buena intervención estatal. Y el suplemento económico de Tiempo Argentino dice: ¿qué oculta el plan económico del PRO y el Frente Renovador? Y en dos líneas te lo cuento. Ambas fuerzas, al igual que UNEN, aseguran que es prioritario dar una pelea contra la inflación. Sin embargo, en las mismas plataformas promueven fuerte devaluación, quita de retenciones a las exportaciones y el fin de subsidios a los servicios básicos, medida que provocarían, todas ellas, una estampida de precios en el mercado interno y, por supuesto, inflación. Nos reencontramos en 15 días. La semana que viene tenemos programación especial. ¿Quiénes hicimos Visión Nacional? En la conducción, el señor Gustavo Campana, Isabel Rauber, el Tano Salvatori, en la operación técnica y puesta en el aire, producción Cecilia Roast, Bruno Barengui, en la locución, una mezcla de Divina Gloria con Martito Holgado. Usted elija, ¿qué quiere? Chau, hasta dentro de 15 días.